Nacional de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Pemyan. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña a la mañana de hoy Eric Jones. Un aplauso para Eric, y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a mapuchos y bueno, todo el amor que puede existir en mi corazón a esta servidora, Enza García. Y abrimos con Ali Alejandro Primera y el tema Abril, un tema que reseña aquellos lamentables sucesos del 11 de abril de 2002. Ya se cumplen 16 años de esa fecha. Yo lo veo como el primer evento terrorista, el primer golpe que se le dio a la revolución bolivariana, de la que el pueblo hizo historia. Después de esta jornada, el pueblo venezolano hizo historia, porque en un hecho inédito, salió a las calles a traer de regreso a nuestro comandante Chávez, ¿no? Pasa el tiempo y quizás, ¿no?, se desdibujan los recuerdos, ¿no? Sin embargo, en días como hoy, vemos cómo ya venían, ¿no?, venían estos ensayos de golpe de Estado. Hubo un primer ensayo. El golpe de Estado, en cierta forma, lo ensayaron, ¿no?, porque lo arrancaron con un paro. Y ese ensayo de paro lo hicieron en diciembre y tuvo bastante convocatoria, ¿no? Los medios de comunicación, pues, tenían, los medios de comunicación privados, una campaña donde se satanizaba al comandante Chávez. Decían que estaba loco, decían que era bruto, decían que nos iba a llevar a un comunismo, que iba a hundir el país. Empezó el sabotaje del sector empresarial, el sabotaje del sector económico, las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, ya en diciembre se había decidido que habría un golpe de Estado. Ya se tenía fecha, ese golpe tenía fecha para el 19 de abril. Pero como uno de los golpistas reconoció, el comandante Chávez tenía un viaje y tuvieron que adelantar las acciones del golpe de Estado. Y bueno, y agarraron, ¿no? Digo yo que desde que arrancó la revolución bolivariana, pues fue cuando aplicaron por primera vez la metodología de los falsos positivos, la de congregar, la de concentrar a sus seguidores, a lo de la oposición, para masacrarlos. Porque eso fue lo que hicieron. Agarrar y conducir a sus seguidores como chivos al matadero, emboscarlos en la avenida Baral y achacarle esos muertos al comandante Chávez y a sus seguidores, que también hubo muertos, hubo personas fallecidas del lado de las filas bolivarianas, de quienes estaban defendiendo el gobierno constitucionalmente legítimo. Recordemos lo ocurrido en Puente Llaguno, imagínense el horror, o recuerden el horror de las personas atrapadas en ese puente, siendo masacradas, siendo fusiladas por francotiradores ubicados en los edificios aledaños y por una ballena, por unos vehículos de la Policía Metropolitana. Recordemos que antes del golpe de abril, ya el traidor del alcalde metropolitano, Alfredo Peña, había traído a William Bratton, ¿no?, el super policía de Nueva York, y entonces hizo todo un barrido, todo un levantamiento de las barriadas caraqueñas, y por supuesto que le dio su respectivo entrenamiento, ese cuerpo policial, para las acciones que vendrían en abril de 2002. Bueno, se cumplen 16 años de esa pesadilla. Escuchaba, prestándole atención a la letra de Ali Alejandro Primera, cuando a los patriotas los etiquetaron de terroristas. Eso no pasó nada más con el comandante Chávez, sino que pasó también con los defensores de Puente Llaguno, que los bautizaron tristemente como los pistoleros de Puente Llaguno. Ya dos de ellos nos dejaron, Henry Atencio, falleció hace poco, y también falleció... ¿Cuál era? Es que me confundo, porque yo no sé si es Richard Peñalver, no, creo que fue Rafael Cabrice. Bueno, ya han pasado 16 años, ¿no? Y estuvieron con ese estigma, ¿no?, de los medios de comunicación privados, y ellos en realidad lo que estaban era defendiéndose y defendiendo a la gente que estaba presa, atrapada en ese puente de la muerte. Después, bien, los venezolanos se movilizarán este 13 y 14 de abril para conmemorar la derrota de del golpe de Estado. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día de tristeza. Recordemos también las masacres del 12 de abril, los allanamientos, bueno, el mejor estilo Cuarta República. Y el 13 de abril fue un día glorioso, ese es el día realmente de celebración, ¿no? Bueno, el pueblo venezolano realizará este 13 y 14 de abril movilizaciones para conmemorar los 16 años de la derrota del golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana perpetrado por factores de la derecha nacional e internacional, informó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante una actividad con los trabajadores del sector educativo del país realizado en el Palacio de Miraflores, destacó que no asistirá a la Cumbre de las Américas a realizarse en esas mismas fechas en Lima, Perú, para acompañar al pueblo. Me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14, cuando conmemoramos la derrota del golpe de Estado del año 2002. Me quedo en Venezuela, esa es mi decisión, manifestó. El 13 y el 14 se cumplen 16 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez, y el 13 y el 14 de abril vamos a estar con grandes movilizaciones con el pueblo en la calle conmemorando la victoria del pueblo. Bueno, recordé ya, yo sé que hay una marcha convocada para el 14 de abril, las actividades de mañana, bueno, lo que tengamos información se las haremos conocer. El presidente Nicolás Maduro también señaló que otra de las razones por las que no asistiría a la Cumbre de las Américas y que sería legitimar ese circo realmente. La Cumbre de las Américas, una cumbre que está dirigida por los Estados Unidos. No tiene sentido, es absurdo. O sea, es la cumbre del Grupo de Lima. Si nosotros tenemos la CELAC, si existe la CELAC creada por el comandante Chávez, si existe la UNASUR, existen organismos realmente legítimos, ¿para qué va a haber una representación de Venezuela en un país que es hostil, hacia cuyo gobierno es hostil hacia el Estado venezolano? Porque Kuczynski se fue por corrupto, lo votaron. Pero el que viene es otro cachorro del imperio que dijo, aquí viene Nicolás Maduro y lo vamos a meter preso. Caramba, qué belleza, qué belleza. O sea, se está imponiendo, mientras que en el país se está imponiendo la economía de los malandros, en el mundo se está imponiendo la política y la diplomacia de los malandros, porque esas son actitudes de malandros de la peor calaña. Entonces, bueno, una de las cosas que hicieron fue retirarle la seguridad al presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, rico, pues, chévere. Ni que fuera gafo. Ni que fuera gafo para ir como vejita al matadero. No, mira aquí, presidente, quédese. Quédese con los venezolanos y celebremos la fecha gloriosa, el 13 y el 14 de abril, cuando el pueblo venezolano le gritó al mundo que es soberano, le gritó al mundo que es independiente y le gritó al mundo que quería en el gobierno el comandante Hugo Chávez. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar también con nosotros por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Oscar Muñoz, del IPASME. Qué alegría para el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Empezó el mejor programa de la radio, La Ventana, con la camarada Enza García por Alba Ciudad. Muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo gigante. Gracias por tanto cariño. Y bueno, seguimos revisando informaciones y buenas noticias para los trabajadores del sector educativo, ya que recibieron, entre otras cosas, un incremento salarial del 100%. A partir del mes de abril, recordemos lo del aumento salarial del 50% para los profesores y trabajadores universitarios, pues ahora se aumentó el 100% el salario de los trabajadores de la educación. Fíjense ustedes, ¿no? Estaba viendo, bueno, yo sigo muchas, tengo muchas amistades puertorriqueñas, y en Puerto Rico lo que está pasando es que, además de aplicarles un paquete neoliberal, han dado la orden de cerrar más de 200 escuelas públicas. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ustedes imagínense una isla con una población de 3 millones de personas. El cerrar 250 escuelas, prácticamente están dejando a la mitad de la isla sin el derecho a la educación. Y ellos no tienen un bloqueo económico, ellos no tienen un bloqueo financiero. Y dieron la orden. ¿Dónde van a ir? ¿A dónde van a estudiar esos niños? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, que en medio, tenemos el caso de Venezuela. ¿Activaste este micrófono? Porque no me estoy escuchando. Ahora sí. caso de Venezuela, que estamos viviendo un bloqueo económico, que estamos viviendo un bloqueo financiero, estamos en una situación de sabotaje económico, que se está fugando, que se están fugando los billetes, con una especulación e hiperinflación inducida. Estamos viviendo una situación realmente crítica. Y el gobierno bolivariano inaugura nuevas universidades, ahí está el UNEARTE, abriendo centros robinsonianos de emancipación artística, CREA, por todo el país. O sea, van a abrir un CREA en Falcón, está el CREA de Cojedes, el CREA de Portuguesa, el CREA de Nueva Esparta, abriendo nuevas universidades. Abrió hace relativamente poco la Universidad Audiovisual, abriendo centros de educación superior, abriendo escuelas y reivindicando, porque de esas 220, más de 200 escuelas que están cerrando en Puerto Rico, estamos hablando, imagínense, el cuerpo profesoral que queda totalmente desempleado y desprotegido. Aquí no. Aquí se firma, se acaba de firmar la convención colectiva, a pesar de las condiciones críticas en las que está Venezuela. Se acaba de firmar la convención colectiva de los docentes. Se abren nuevas universidades. Se invierte dinero en las escuelas, se invierte dinero en la educación del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque la educación de nuestro pueblo, la educación y la cultura es lo que nos va a salvar, señores. Es lo que nos va a salvar. Porque todo esto que estamos viviendo, el comportamiento de una parte importante de la población venezolana en contra de la patria, y ojo, no es estar en contra de la patria el militar o el apoyar a la oposición, es ir en contra de la patria, la distorsión de precios, que un precio es por punto y el otro precio en efectivo, es atentar contra la patria el agarrar y sacar los billetes en la frontera, por las fronteras hacia Colombia, es atentar contra la patria sacar, extraer los medicamentos de las farmacias hospitalarias para venderlas como bachaquera en la puerta de los hospitales. Porque es que eso es lo más impresionante, es el descaro tan grande con la que hacen estas cosas. Y eso es consecuencia de dos cosas. Primero, las malas políticas culturales que estaban destinadas a una élite durante la Cuarta República. Las pésimas políticas educativas que hubo durante la Cuarta República. Y la otra variable, que hay que decirlo, la otra variable es una, si bien el comandante Chávez estuvo en contra de eso, pero una cultura consumista del tá barato, dame dos, voy a raspar cupos, voy a viajar, tengo 20.000 teléfonos, le regalo una tableta como en Navidad a mi hijo de 2 años. O sea, una cosa realmente grotesca de consumismo. Se acaban las vacas gordas, esa cultura consumista está metida hasta el tuétano de gran parte de las nuevas generaciones. Y también de unos sectores populares que tuvieron un modo de vida digno y abundante, y ahora que lo perdieron, pues les cuesta trabajo asumirlo. Y por supuesto, todos esos resabios, esa cultura adeca que venimos arrastrando desde que Acción Democrática existe. Bueno, señores, tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Hola, Enzo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Alberto Rodríguez de Quinta Crespo. ¿Cómo estás, Alberto? Chévere, mira, estuve en estos días hablando y recordándome el programa que tenías tú con Randall. Ajá. Ese programa extraordinario. Por favor, cuando estaba Chávez. Sí, señor. Que la llamada al programa, todo era alegría, todo el mundo contento, las cosas estaban bien, los programas, o sea, contrario, los de la oposición sí eran ataques. Cuando ustedes estaban en ese momento, ¿no? Uh-huh. Mira, Enza, tú estabas hablando algo allí respecto a los billetes y todo ese ataque que tenemos, esa guerra económica, que bueno, ya llevamos 5 años en esto, la guerra económica, ya estamos ya, o sea, es como una plana, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, mira, se requiere de acciones concretas, contundentes, castigos ejemplares. Eso es importantísimo, los castigos ejemplares, porque mientras haya impunidad, esto no se va a acabar. Sí, chica, entonces, no quiero decir que no se esté haciendo nada, pero es que el pueblo pide a gritos acciones concretas, fuertes, o sea, que se vea que se hace algo. Porque fíjate tú, este dólar today, un elemento que de repente caprichosamente lo pone en un precio hoy, mañana lo pone en otro. Fíjate, sobre eso vamos a hablar. Dólar today ha muerto y no lo mató el gobierno, lo mataron otras páginas web con otras cotizaciones del dólar. Salió una página web que es como trivago.com, que agarran y entonces analizan los diferentes precios del dólar en las transacciones del mercado negro y están tasando por encima de Dollar Today el dólar. Y todos los comerciantes se están ahora basando en las otras páginas web, que son como cuatro. Ya Dollar Today dejó de ser referente. Lo que no logró el gobierno, lo lograron otras páginas web. ¿Qué tal? Claro, claro. Eso es muy importante. Pero tú estuviste hablando la semana pasada, de hecho, una persona, no recuerdo quién hizo, no sé si fue un editorial que habló del motor de un carro, no sé si recuerdas. El economista Luis Salas, eso tiene que ver con la reconversión, que es una medida que se tomó tardíamente, que por cierto, he estado haciendo contacto con el economista Luis Salas y lo vamos a entrevistar en estos días para hablar sobre este tema. No, él es excelente. Y te recomiendo la página web 15 y último, que es una página que él maneja, una página web que él dirige, donde hay unos análisis económicos extraordinarios, de verdad que sí. Imagínate. Yo estuve oyendo tu programa ese día, creo que fue el jueves. Entonces estuve oyéndolo, muy muy interesante, porque la cuestión es aplicar las medidas a tiempo. Porque imagínate tú, yo no quiero decir que los cinco motores estén fundidos, pero eso hay que atacarlo a tiempo, todo hay que atacarlo a tiempo, porque igual que cualquier enfermedad, el cáncer, si es detectado a tiempo, tiene cura, es curable. Entonces me acuerdo cuando el presidente Chávez le quitó los tres ceros a la moneda y lo hizo a tiempo. Exacto, la reconversión. Hizo a tiempo. Eso fuerte. Eso fue extraordinario, pero hoy por hoy, no sé por qué razón no se hacen las medidas no se aplican a tiempo. Entonces, en el colectivo, en la calle, la gente, mira, a veces da miedo oírlos hablar porque no sabemos a dónde va a parar esto, porque hay mucha incertidumbre. Yo pienso que a la gente hay que hablarle claro, o sea, como hacía el presidente Chávez, claro, no quiero decir que el presidente Maduro no lo haga, pero es que hay elementos de repente por allí. Tú también hablaste, de hecho, te felicito y te quiero muchísimo porque eres una mujer valiente. La semana pasada, cuando hablaste de la revisión a los ministerios del transporte, ministerio de eso hay que revisarlo, porque la gente está pendiente de todos esos detalles que no son pequeños, pero a la larga son grandes y traen consecuencias. No sé si alguien cuando Chávez estaba, él oía todos los programas de opinión todito y participaba. Tiene que haber alguien que oiga los programas, y vea el clamor del pueblo. Mira, yo oigo a Diógenes, y Diógenes todo el tiempo es una denuncia. No, cuando estaba Chávez todo era, te digo, alegría, todos estaban contentos. Ahora todo es denuncia. No, hay que aplicar medidas, hay que aplicar la rigurosidad, porque para eso el Estado tiene un poder, ¿me entiendes? Tiene que aplicarlo. Esa es mi opinión personal, esa, ¿no? Muy bien. No, totalmente de acuerdo contigo. Un abrazo grande. Mira, ya son las 8:24 minutos, ya nos corresponde hacer una pausa e identificar la estación. Nos vamos con un tema de Hanoi, se llama Yaguno, en honor a esos héroes. Tanto penar para morirse uno y la televisión mintió en Puente Yaguno. Tanto penar cayendo de un disparo, si resucitas en la justicia habrán parado.

cada 100 inviernos y veranos. Despierte el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos. Y hoy florentinos hay mil, aunque hayan nacido diablos. Cuando resuene el clarín, contigo comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante. Y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapulario. Nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh. A derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Hermosa canción, de verdad, una de las canciones más hermosas que se le ha compuesto al comandante Chávez. Escuchamos a Amílcar Briceño con el tema Febreros y Abriles, ¿no? Donde se hace reconocimiento de estas dos fechas históricas para la Revolución Bolivariana. Y bueno, señores, tenemos participación en la ventana. Nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé y dice: camarada Enza, hace 16 años mi esposa y yo dejamos a dos hijos menores con su abuela y nos fuimos a defender la revolución a Miraflores a costa de nuestras vidas y estamos dispuestos de nuevo por los nietos. Qué hermoso. Nos escribe Jairán Barradas por la cuenta de Twitter @ la ventana abierta. Buenos días, Enza. Este es el chisme de la semana, puras amenazas. Yo diría más bien avisándoles. Y bueno, un comunicado que sacó la CUSUNDE diciéndole a aquellos fiscales, a aquellos que se hacen la vista gorda con los precios y con todos los atropellos que estamos viviendo: pao, pao, no lo hagas, que te voy a castigar. Bueno, señores, ese es el chisme de la semana. Nos escribe Juan Martorano, quien escribió, por cierto, un artículo excelente, ¿no? Dice: en sintonía y escuchando esa hermosa canción, Febreros Abriles, de mi hermano Amílcar Briceño. Muy bueno el artículo de Juan Martorano, que se llama Cotización ilegal del dólar y subida de precios. Hay que hacer algo o no habrá bolívar soberano que valga. Esa es la preocupación de muchos. Se los recomiendo. Fue publicado en la página web Aporrea y también está en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo está, Fernando? Bien, bien, bien. Uh-huh. Preocupado por todo, ¿no? Sí, señor. Como todo. Hoy 11. Sí, señor. Todo 11 tiene su 13. Así es. Yo me recuerdo mucho porque fueron días muy difíciles para mí. No porque estuve en Yaguno ni nada de eso, no, señores, ese fue en el tiempo que yo perdí mi visión. Ay, Dios mío. Sí, a mí ese día me iban a operar y me echaron del hospital porque no iban a operarme. Pues los médicos todos sabían lo que estaba pasando, quienes no lo sabíamos mucho, gente como yo, que estaba preocupado por lo que me estaba pasando, pero... echaron para la calle, váyase para su casa y rápido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me operaron un mes después y perdí la visión. Pero bueno, no es eso tampoco. Estabas hablando allí de lo que hemos intuido la semana pasada y esta semana. La preocupación que hay con los precios, el dólar, todo eso. No sé. Mira, hay tanto que decir y uno tiene primero que tratar de investigar para poder hablar un poquito. Así es. Y para estar un poquito seguro. El presidente ayer dijo algo que me llenó de alegría, pero también de preocupación, porque habló de 260 y tantos billones de bolívares para el Ministerio de Educación. Eso es un presupuesto prácticamente más grande de hace unos años atrás, del Producto Nacional, pues, del territorio nacional. Ahora, y nosotros hemos hablado de hace bastante tiempo que había una ley, o hay una ley, que es la ley de infogobierno, donde todas las entidades públicas están obligadas a poner eso, pues, para informarlo a través de lo que son las redes, pues, para que se sepa cómo se va gastando, para que se sepa en qué se invirtió, para que se sepa a quién se le pagó y para que cada uno intuya qué es lo que se está haciendo con ese dinero. Yo no estoy protestando el hecho que se le haya dado al Ministerio de Educación en general, porque es un gran paso, porque si algo a quien se le debe pagar bien, es a los maestros, pues, por citarlo y englobarlo todo en un sentido, porque el maestro es el que enseña, el maestro es el que enseña el futuro de la patria, y todos estamos en ello de conformidad de que eso es una gran verdad. Pero hay que saber también, porque pareciera ser, desde un punto de vista, que todo lo arreglamos con billetes. Ahí tienes tú la problemática. Todo el mundo está preocupado, porque tú acabas de decir algo muy cierto. Ahora hay otras páginas de la cuestión del dólar. Que mataron a Dólar Today. Correcto. La mataron. Lo que no hizo el gobierno, lo han hecho un montón de páginas web que están cotizando. Correcto. El dólar muy por encima de Dólar Today. De verdad que es bien interesante el trabajo de Luis Salas. Ajá. Estoy estableciendo contacto con él, a ver si hablamos sobre este tema, sobre la reconversión, porque de verdad que es muy importante. O sea, de verdad que es porque la escalada, la subida de precios es brutal. Y eso es por la demora que hemos tenido en tomar ciertas decisiones. O sea, lo de la reconversión se tomó tarde, pero lo del Dollar Today y todo esto, yo creo que también es sabotaje interno. Por supuesto. Es sabotaje interno, y vamos a estar claros, mucha gente que agarra y, o sea, que al momento de hacer negocio, ya sea gente que le llegan remesas del exterior y es víctima de la hiperinflación, dice, no, mira, si lo cambio por el DICOM, esto va a ser una miseria. En cambio, correcto, me lo cotizo por otro lado, pues gano. Y se entiende, o sea, con estos precios que hay, una persona que recibe una remesa de su hijo que se encuentra en Panamá, que con eso come, tú dices, bueno, eso se puede entender, pero hay que poner orden. Y además de los comerciantes, que también hay que ver la perspectiva del comerciante. Dice, bueno, esto está así, yo también tengo estos precios, y estos precios me pueden subir. Yo tengo que asegurarme el tener para invertir. Es una ola que se retroalimenta. Correcto. Se retroalimenta, y bueno, y el comerciante está buscando la cotización más alta. Es que todo el mundo busca ello. Y se habla de una cuestión que también se ha hablado aquí hace mucho tiempo. Nosotros muchas cosas lo asumimos en un sentido, la conciencia. Es cierto que hay que tener conciencia, pero también hay que tener sanción. Así es. El que delinque hay que sancionarlo. Es que ese es el gran problema, que no se aplican las leyes, no hay sanciones, todo queda impune. Exactamente. Mientras eso siga así, no vamos a tener paz en ese sentido. Porque hay que primero, porque para hacer la paz, primero tenemos que tener justicia. Así es. Y eso es una cuestión. Si seguimos con el golpecito, mira, chico, que no lo sigas haciendo, que es la revolución. No, señor, el que delinque tiene que ir, hay que sancionarlo, pues. Y después buscar el correctivo que deba hacer, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Es la preocupación que tenemos todos. Y como hoy es 11, ¿verdad? Todo 11 tiene su 13. Y nosotros vamos a tener un 13 el día 20 de mayo, hermano. Ese 20 de mayo nosotros sabemos dónde está. tenemos que escoger. Ya tú sabes lo que pasó y pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Panamá, que Panamá ahora está diciendo que no va a prohibir los vuelos para allá, como si la primera sanción no salió de aquí para allá. Porque nosotros fuimos los que Venezuela ha dicho a Panamá, yo suspendo todo por 90 días. Venezuela fue la que suspendió Copa Airlines. Y es más, después el hombre reculó y dijo, ay no, pero esto hay que arreglarlo por la vía diplomática. Porque le tocaron al bolsillo. Exactamente. De eso se trata. Uh-huh. Bueno, que pase el próximo. Un beso grande. Nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana, querido Fernando. Mira, no queremos cerrar la ventana sin compartir con ustedes algo que ocurrió. No, que pareciera que por un lado está hablando el presidente Nicolás Maduro y por el otro lado hay gente por debajo que hace lo que le da la regalada gana. La arremetida contra el movimiento campesino continúa aún después de que el presidente Maduro exigió ayer que acabaran con esa fascista práctica. Hoy, no sé si esto es de ayer o de hoy mismo, la Policía Nacional Bolivariana metió presos a 5 campesinos, 4 campesinos y son 4 campesinos y una campesina de Moraica y del Frente Agrario Nacional Campesino Tierra y Hombres Libres. Invadieron las tierras que le fueron asignadas legalmente por el INTI, es decir, ellos estaban legalmente en esas tierras, esos campesinos, supuestamente por no contar con un permiso de deforestación, pero sin haber presentado la respectiva orden de allanamiento. Ya eso es un allanamiento ilegal, ya esa es una detención ilegal. Estas tierras están ubicadas en Santa María de Pire, municipio del Socorro, estado Guárico. Entonces, bueno, queremos denunciar esto. Simón Rendón también está, hay que darle la mayor, lo estamos circulando lo más posible, porque el presidente Nicolás Maduro fue categórico con el movimiento campesino. No sé, ya está bueno la persecución al campesino, ya está bueno el latifundio, ya está bueno la complicidad de las autoridades con los latifundistas. Y por un lado está hablando el presidente Nicolás Maduro y al día siguiente, pucutú, al día siguiente, como dice el amiga mía, saca sonapas a meter presos a más campesinos. Y de manera ilegal, sacándolo de sus tierras, tierras que fueron otorgadas legalmente por el INTI y sin orden de allanamiento. ¡Qué bonito! Bueno, por su parte, Simón Rendón, vocero del Secretariado Político Nacional Agrotierras y Hombres Libres, denuncia la detención ilegal de campesinos militantes del Movimiento de la Agricultura Originaria Indocumbe Campesina Moraica, El Socorro, Estado Guárico. Los detenidos son, porque los detenidos tienen nombre, Domingo Castillo, de 68 años, qué bonito, una persona de la tercera edad, Danger Figueroa, de 42 años, Jesús Antonio Palacios, de 48 años, Mairene Flores, de 35 años y José Jaramillo, de 29 años. El lugar de detención, puesto policial municipal Santa María de Ipire, estado Guárico, bajo las órdenes del supervisor en jefe Wilson Hernández. Libertad a los camaradas del Moraica, mañana serán presentados a Fiscalía. Urgente masificación de la información. Bueno, señor, aquí vemos lo que está ocurriendo, ¿no? A unos campesinos los despojan, los sacan ilegalmente de sus tierras, tierras que son de ellos, otorgadas por el INTI, buscando cualquier excusa, ¡pum!, un allanamiento ilegal. Y mientras tanto, tenemos páginas web ilegales donde se cotiza el precio del dólar, que te cobran lo que les da la gana en las camioneticas, que te cobran lo que les da la gana en los supermercados, que se hacen la vista gorda. Es más, fíjense ustedes, un modus operandi. Cuando usted ve a los bachaqueros, esto me lo contaba una amiga, ¿no? Eso ocurre en Katy, están los bachaqueros allí colocados y está el policía paseando por ahí. Yo me imagino al policía matute, el de Don Gato, ¿no? Meneando el rolo, y de repente agarra y le da el pistazo a los bachaqueros. Mira, viene la patrulla, y los bachaqueros, ¡bum!, se van. ¿Por qué hace eso? Porque los bachaqueros le pagan, le mojan la manito al policía para que les avise cuando viene la patrulla. Entonces, mientras pasa eso en las ciudades, en el campo, después de una orden expresa del presidente Nicolás Maduro, ¡cha!, siguen deteniendo campesinos, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Vale, qué gusto. Chévere, te conseguí así como de broma. Pasando las emisoras, porque siempre te buscaba, pero era a las 10, a las 11 de la mañana. Ah, no, la costumbre, la ventana vuelve a esa hora a lo mejor. No, tengo mis compromisos laborales, tengo que ir a trabajar. No te preocupes, pero bienvenida y bueno, gracias por estar otra vez con nosotros. Lo que estaban hablando ahorita, lo de la página nueva del DOE. bueno, esto es un círculo vicioso. Hacen propaganda para que nuestros hijos salgan a trabajar afuera, crean esta página, la gente hace, entonces crea de que le pagues a ellos allá en dólares, a cualquiera se pone ese negocio. Sí, aquí, bueno, no, allá en el exterior te pagan en dólares, pero gastas en dólares también, que le pregunten a los que están fuera cuánto cuesta el internet, cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta... Para mandarle a sus padres, los hijos que se fueron hacia afuera para colaborar, te suben aquí los precios a diario, en condiciones del 100% hasta el 200% terrible, diario. Terrible. Y entonces, oye, se ve uno, como se dice, apretado. Es que todo está engranado. O sea, la guerra económica va de la mano con el desmembramiento de las familias, de la mano con el deterioro de la infraestructura, con el deterioro, con la paralización del aparato productivo, porque por esta ola inflacionaria, eso afecta también al aparato productivo, porque los repuestos, los insumos, todo eso va subiendo. Claro. El Estado no se escapa de esta espiral hiperinflacionaria. Claro, entonces los muchachos, al ver los que están afuera, que tienen a sus hijos afuera, al ver estos costos que tienen los padres, que ya no pueden subsistir con el sueldo que tienen y con la pensión, nada. A mandarle plata, y la única forma que buscan es quién se lo pone más alto, pues. ¿Quién le pone el dólar más alto? ¿Quién se lo se para depositarle en dólares y la gente te paga aquí en bolívares? Y aquí en bolívares te lo pagan al cambio, claro, al cambio de la persona que es más alto. Esto es un círculo vicioso. Sí, pero yo también te voy a decir algo. Una cosa es la cotización más alta, pero en la realidad, no, los que compran dólares y los trabajan aquí en mesas de dinero, los que compran dólares de las remesas, no lo pagan al precio más alto. Siempre lo pagan por debajo. Sí, claro. O sea, que tampoco es que la referencia que dan esas páginas no es la referencia legal en el momento real de hacer el trámite. Para eso, o sea, para la gente que se está reventando en el exterior para ayudar a su familia, a esos no le dan la tarifa más alta. Pero claro, para cargarnos los precios a los que estamos aquí, sí. Claro, y ni siquiera esa tarifa, porque cuando estaban todavía con Dólar Today no... nunca bajaron, Dólar Today se quedó estancado en un momento y ellos no bajaban los precios. Claro, y no, pero como no les conviene eso, entonces se agarran de estas páginas nuevas que siempre te tienen el dólar a la alza. Exacto, más alto, exactamente. Entonces, bueno, nos tienen en eso y haciendo así escaparse, por decir, sacaron a nuestros hijos con toda la propaganda, con todos los aumentos de todo, que no les casaba para nada. Por supuesto, todos, y hay bastante mayoría que se fue estudiado con las políticas del gobierno, porque sí, con título es que puedes hacer alguito, fuera el que tenga título, porque el que no tiene no entra entre los parámetros para hacer algo, después que todos los países latinoamericanos tienen a su gente sin estudios, consiguen en Venezuela esa parte de sacarnos todo lo que el gobierno ha hecho porque la gente estudia. Cuando la gente decía en Venezuela no hay futuro, que se vea en este momento, pues el futuro fue todas estas esas inscripciones de escuelas, cursos, misiones que hicieron que sus hijos estudiaran y pudieran por lo menos salir, no como se montan en Centroamérica encima de un tren ahí para ver cómo llegan, ni tirándose un río como lo hace en México, o pasar por bajo túnel. Se fueron por avioncito, bueno, y muchos se fueron por carretera, claro, pero no se fueron en la penuria que se han ido a otros países que son completamente capitalistas. Bueno, esa, bienvenida. Bueno, estamos hablando. Un abrazo grande, querida Soraya. Bueno, ya son las 8:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos hasta ustedes, gracias, ¿no?, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles nos acompañó la mañana de hoy Eric John. Cerrando la ventana con muchísimo cariño y deseándole que tengan un día extraordinario. Abrazos a quemarropa, los quiero muchísimo. Esta servidora, Enza García. Claro que sí, y como ese abril de 2002, vamos a vivir y vamos a vencer. Adriano Carlista, viviremos y venceremos. Hasta mañana, chau.